No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Fue considerado en numerosas ocasiones como el Irving Berlin, compositor estadounidense sin igual de la canción mexicana. Sus canciones han alcanzado fama imperecedera. María Bonita, Solamente una vez, Noche de Ronda, Granada, Noche Criolla. Y sí, seguramente ya imaginas de quién hablo, del Flaco de Oro, Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón, de Jesús, Lara y Aguirre del Pino, mejor conocido como Agustín Lara. Es tu pie menudito como un alfiletero. Nació el 30 de octubre de 1900 en Tlacotalpan, Veracruz, de acuerdo con el mismo Agustín, y falleció el 6 de noviembre, pero de 1970 en la Ciudad de México. La fecha de su nacimiento es en realidad incierta, pues dicen quienes lo conocen que Agustín era bromista, y una investigación revela que nació ese día, pero en 1897 en la Ciudad de México. Piensa en mí. No obstante, es hoy por hoy uno de los compositores de canción melódica, un intérprete mexicano sumamente popular cuya obra fue apreciada en México, en Centroamérica, en el Caribe y en España. Sus canciones fueron adaptadas a numerosos idiomas y cantadas en distintos estilos. Su mamá, María Aguirre y del Pino, y su padre, Joaquín Mario Lara, quien después del nacimiento de Agustín, abandonara a la familia, por lo que el compositor vivió con una tía donde tomó clases de música. A los 15 años de edad, luego de haber estudiado piano, tuvo que abandonar sus estudios para sustentar su hogar. En 1920, trabajó como pianista en bares y cafés, donde acompañó a algunos intérpretes. En esa época compuso una canción que le causó conflictos, al grado tal de que una corista le atacara con una botella rota y le dejara una cicatriz en la cara. Solamente una vez, amén la vida. Cuando inauguraron la XCW en 1930, Agustín Lara empezó a trabajar en la estación de radio por invitación de Emilio Azcárraga Vidaurreta. Ahí formó su primera orquesta llamada El Son de Marabú, con la que se presentó en distintos espacios musicales de la radiodifusora. Veracruz. En 1932 comenzó su carrera a la fama con su primer gira por el extranjero. En el 39 contrajo nupcias con Carmen Sosaya. Tuvo moríos con diversas mujeres como Esther Rivas, Angelina Brusqueta, Clarita Martínez, pero sin duda alguna lo más relevante de su vida amorosa fue su matrimonio con María Félix. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Su casa en Las Lomas fue centro de tertulias de artistas o escritores que se reunían a menudo. Entre los principales espectáculos que Agustín Lara presentó al público se recuerdan especialmente Pecadora, Revancha, Coqueta, Mujeres en mi vida, Perdida y La mujer que yo amé. Tienes en la cara sello de marquesa. Su prestigio también se consolidó en el cine, gracias a las bandas sonoras que compuso para películas como Santa, México lindo, Carne de cabaret, Pervertida, Señora Tentación, Cortesana y Aventurera. Vende caro tu amor, Aventurera. Realizó giras por Francia, España, Perú, Chile y por el interior de la República Mexicana, donde tuvo actuaciones al lado de Pedro Vargas. A partir del 68 se dio una decadencia que lo llevaría al final de su vida. Tuvo un accidente que le fracturó la pelvis y agravó por su edad avanzada. A principios de noviembre de 1970, entró en coma por derrame cerebral y murió el 6 de noviembre de ese mismo año en el Hospital Inglés. Fue sepultado en la Rotonda de los Hombres Ilustres en la Ciudad de México. Fueron muchos los reconocimientos y homenajes que recibió a lo largo de su carrera. Entre ellos, haber sido nombrado presidente honorario vitalicio de la Sociedad de Autores y Compositores de México, de la que fue socio fundador. Hoy recordamos a Agustín Lara. ¿Dónde andará la prenda más querida?